Juan Carlos, ¿cómo andás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcos? Bien. Aclaración, entonces. Sí. Yo estudié historia. Ah, en la Facultad de Filosofía y Letras. En la Facultad de Filosofía y Letras, que tenía cuando yo estudié en la década del 70, ya hace mucho, dos dependencias. Una, la clásica, en la Avenida Independencia, que era lo central, pero como estaba desbordada, porque por aquel entonces la Facultad de Filosofía también incluía psicología y sociología, todo junto, entonces se habilitó en lo que es la actual Plaza Houssay. Ahí había un viejísimo hospital de clínica, creo que anterior al actual, y allí entonces también estudié una parte de la carrera. Después eso fue demolido y ahí está hoy la plaza. Queda de aquel entonces la capilla que está en la Plaza Houssay. Bueno, esa es la historia. Yo soy profesor de historia, efectivamente graduado de filo de la calle Independencia. Ahí está. Pero bueno, es cierto que soy lector y, entre otras cosas, bueno, leo mucha literatura, ¿no? Está, vos sabés que está Marmo con nosotros, está Horacio Marmurek también. ¿Qué tal, Marmo? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Juan Carlos? Porque bien, aquí estamos. Le dije, si vamos a hablar de libros, tenemos que tener ahí un encuentro. Sí, con Juan Carlos cruzamos palabras sobre los policiales, porque también es ávido lector de policiales. Sí, vos sabés que yo dos o tres veces que nombraste a algún autor, te tomé nota, y después lo fui a buscar, o alguna biografía interesante, después la fui a buscar. Así que nos repartimos esa biografía, Juan Carlos, que dijiste. Bueno, sí, paradójicamente en los últimos, no sé, yo diría 10 años, me dediqué mucho más, me atrae mucho más el género policial, un poco porque toda la formación sociológica, política, que también ocupó una gran parte de mi vida desde la juventud, y muy particularmente la historia, que nunca la dejo porque es mi gran pasión. Claro. Pero como para divertirme un poco, aliviarme un poco en los últimos años, además de literatura, leo policiales. Y en todo caso, si ustedes me permiten, les comento lo último, en lo que ando ahora. En realidad, por primera vez en mi vida, siempre fui lector de un solo libro. Terminarlo y comenzar otro. Ajá. Paradójicamente, metódico en ese sentido. Sí, solo uno y después otro. Bueno, ahora no sé si es esta situación que estamos viviendo, ando con más de uno, ¿no es cierto? Pero voy a comentar, si a ustedes les parece, uno que en realidad lo presento nada más porque estoy por la mitad, Arturo Pérez Reverte, que bueno, es un autor español muy conocido, un gran literato, miembro de la Real Academia, y un periodista connotadísimo, fue periodista de guerra, en fin. Creo que es un extraordinario escritor, más allá de ciertas diferencias ideológicas que yo tengo con él, ¿no es cierto? Sí. Pero lo valoro mucho como escritor. Estoy leyendo ahora un libro que se llama Siri, que es un relato medieval, ubicado en el siglo XI, y el protagonista es Ruy Díaz de Vivar, antes de ser el gran Cid Campeador, ese personaje... Claro. Que es un cachito histórico y una gran parte leyenda, ¿no? Se mete con el gran mito español, ¿no? Exactamente, el gran mito español, sí. Lo hace como él gusta hacer, con un fuerte sentido crítico de los personajes y del momento histórico. Hay que decir que para ubicar la novela, los moros entraron a España y lo ocuparon en el 711 y se fueron en 1492, los expulsaron. Entonces, durante 700 años ahí hubo una gran disputa. Este libro, al que reitero, estoy por la mitad, en realidad se refiere a este personaje, que es un personaje guerrero que en ese momento está sin rey, a quien tributar, a quien deberse, porque se fue expulsado de su lugar, y entonces en realidad tiene una suerte de núcleo guerrero que trabaja y actúa contra los moros por la paga, por el botín, entre los cuales hay esclavos, en fin, los prisioneros se transforman en esclavos, en una franja de España que por el siglo XI era una suerte de tierra de nadie, ¿no? Claro. Porque lo que se llama la Reconquista vino de norte a sur. El sur era fuertemente árabe, el norte ya había sido cristianizado y había una franja en el medio. Pero si les parece, lo dejo ahí para otro sábado, y me refiero a otro libro de Arturo Pérez Reverte. Dale, ¿qué escritor, qué soplo de aire fresco dio, sobre todo Juan Carlos, Horacio, cuando se empiezan a conocer sus primeros libros, ¿no? Digo, La piel del tambor, La sombra del águila, uno encontraba ahí un tipo muy chispeante, y con una capacidad narrativa y de construcción de frases, incluso, que no era lo habitual en España. Después se fue acomodando, yo lo tengo Siri y le quiero entrar, lo quiero leer, así que capaz que me motivaste a que cuando vuelva hoy... Es muy atrapante, yo estoy en la mitad y te puedo asegurar, como prácticamente todos los libros de él. Yo incluso me acerqué, hará unos 10 años nomás, porque también hace novela histórica, sí. Incluso algunos libracos de 800 páginas, 1000 páginas, pero se leen con mucha facilidad, son muy entretenidos. Al que me quiero referir ahora específicamente, dejando de lado la última trilogía, que no quiero dejar de mencionarla, ¿no? Falcó y Sabotá, sí, que es un policial político durante la Guerra Civil Española. Un poquito, ¿cierto?, de teoría de dos demonios, ¿no? Ahí en el... Teoría de dos demonios, pero para colmo, para un tipo como yo hay una contradicción. El héroe pertenece a los servicios de inteligencia franquista, sí, totalmente, que lo compensa con una heroína que pertenece a los servicios de inteligencia soviéticos, ¿no es cierto? Entonces lo compensa un poco, pero en el fondo es lo que vos decís. Leí los tres libros, son unos libros de tapa negra muy atractivos, pero hoy me quiero referir específicamente, en el poco tiempo que tenemos, a otro libro, La tabla de Flandes. La tabla de Flandes es un libro que ya debe tener, no sé, 20, 25 años, en el que hay un relato también medieval. Sí. Tiene una predilección por lo medieval este autor, y lo maneja con un conocimiento de la época, de la cultura de la época, de los personajes, de la vestimenta, de la faceta militar, de la económica, en fin. Es un estudioso, Pérez Reverte, del convengamos que el clima de la atmósfera donde se desarrolla. Esta novela es muy interesante porque está muy ligada a una cuestión cultural. De lo que se trata básicamente es de una obra de arte en la que una curadora, que es la protagonista de la novela, que es una suerte de novela policial, de novela histórico-cultural, porque se desenvuelve en el mundo de la cultura, pero bueno, esta curadora, esta especialista en arte, le dan una obra de Pieter van Hughes, La partida de ajedrez, que es una obra verdadera, que fue un gran pintor flamenco, y descubre que hay al interior de la obra un enigma, ¿no es cierto?, que el pintor, el artista, dejó escondido. Ella al trabajar lo descubre, y a partir de ahí entonces se arma una trama que tiene dos tiempos notables. Uno, en el enigma, lo que dice el artista plástico es que entre los tres personajes uno fue asesinado y fue asesinado por otro, y el enigma que hay que descifrar es que dice quién es el asesino, ¿no es cierto?, claro, de aquel entonces, de hace 500 años. Pero resulta que hay una trama actual. ¿Por qué? Porque la estudiosa, sí, se va relacionando con otras personas para poder descifrar, ¿no es cierto?, con un ajedrecista ermitaño, con un íntimo amigo de ella que también es un galerista, con otra amiga de ella, y resulta ser que mientras van averiguando a través del estudio del ajedrez, porque olvidé de decir que en el cuadro hay un tablero de ajedrez, claro, una determinada posición. Entonces, para poder descifrar el enigma, hay que hacer una cosa inversa del ajedrez, ir tratando de descifrar desde cómo está presentada la partida, hacia atrás, cómo fueron las distintas jugadas para encontrar el origen del juego y descifrar el enigma. La cuestión es que en el periodo moderno, ahora, entre los distintos protagonistas también comienzan a haber algunos asesinatos a partir de la búsqueda de descifrar el enigma. Por lo tanto, hay encontrar un asesino de hace 500 años y un asesino del grupo de que está investigando aquel enigma en la hora actual, ¿no es cierto? O sea, que estamos ante una trama muy apasionante, sí, medieval y moderna, con personajes del medioevo con personajes actuales. Y bueno, además él tiene un tratamiento de los personajes muy enriquecedor, sí, siempre se mueve al borde del ser humano, en esa cosa finita entre el bien y el mal que tienen los seres humanos, sus infinitas contradicciones, y lo hace con un lujo cultural muy grande, pero además sencillo y comprensible, no barroco, ¿no? Sí, claro, en ese lugar donde él, todo lo que es Flandes y demás, lo encaró a partir del Capitán a la Triste, y desde ahí empezó a encontrar otro ámbito. Lo que pasa es que también la zona, esa pintura de la cual hace referencia, también pertenece a un periodo muy rico de la historia y de la pintura y de las intrigas políticas también, ¿no? Sí, efectivamente, porque la pintura flamenca del siglo XV, en la que hubo grandes artistas plásticos, así que ese es otro entorno que a lo largo de la narración también va apareciendo. Por eso digo, cuando trato de definir el género, que es una novela policial histórico-cultural, que no sé si existe ese género, pero intento explicar que hay una atmósfera cultural muy, pero muy valiosa, muy interesante. Él es un enorme conocedor, pero reitero, la lectura es entretenida, la lectura es sencilla, y la arquitectura de los personajes es profunda, porque hay algunos elementos interesantes psicológicos de cada uno de ellos, pero sin entrar en cierto psicologismo, sí, de raíz dostoyevskiana, digamos, ¿no es cierto?, como aquel subsuelo de Dostoyevsky. Es más sencillo, más llevadero, y por eso creo que es un best-seller mundial de Pérez Reverte. Nos diste ganas de volver a leer La Tabla de Flandes. Yo soy muy fanático de la carta esférica, porque además ahí viste que se mete con casi cualquier narrativa del mar de Occidente. Empieza en la Ilíada, se mete con Moby Dick, y también hace ese relato que vos decís que es muy interesante, paralelo entre presente y un pasado, a partir de un barco hundido, ¿no? Siempre ese recurso es maravilloso. Juan Carlos, estuvo buenísimo. Sábado que viene volvemos a charlar. Ahora lo que sí te vamos a obligar, creo que no es un problema para vos, pero a leer un libro por semana. No hay problema. Al contrario. Abrazo grande. Chao, un abrazo. Juan Carlos.